Hoy tenemos que hablar de los dos sacramentos que llama el catecismo de la curación o de la sanación, que son la penitencia o confesión y la unción de los enfermos. El sacramento de la penitencia en nuestros días, como ustedes saben, está en una crisis práctica. Sí. No solo se tiende a la gente a confesar con menor frecuencia o con ninguna, sino que tienden los sacerdotes, a muchos de ellos, bastantes, demasiados, a no dedicarse a este ministerio. Por desgracia, a veces hay algunos que se dedican y perseveran bastantes ratos en el confesionario sin que nadie vaya a confesarse, lo cual por parte del confesor que está allí es un acto de caridad pastoral muy notable, porque permite que si alguno se quiere confesar encuentre un sacerdote que espera. Pero esto no era así años atrás, cuando yo era joven no era así, pero ahora está así. Por eso algunas de las cosas que quiero explicar tienen que ver también con esta crisis, que tiene muchos factores. El decisivo, el fundamental, es el que aquí un tema de nuestro tiempo, del que habló Pío XII, y que después se ha dicho demasiado poco frecuentemente, probablemente, ¿no?, que una característica de los tiempos de hoy es la pérdida del sentido del pecado. Si no nos consideramos pecadores, no nos sentimos pecadores, aparte de que incluso doctrinalmente una serie de factores culturales o pseudoculturales han corrompido la noción de responsabilidad moral, sentido de pecado. Se atribuyen las cosas a complejos, a dificultades psicológicas, a presiones sociológicas. Todos los pecados son sociales, son las estructuras sociales, son la burguesía, son todo eso. Y entonces no hay conciencia de pecado personal con relación a Dios, que es el que, del que se, para el que está instituido por Cristo este sacramento de la penitencia. Esta es la razón fundamental. Pues una serie de factores teológicos y el criticismo desorientado, histórico, y todo conmovido mucho, incluso en los tratados, en las aulas de teología y en las comisiones de pastoral y manera de enfocar las cosas. Esto. Penitencia, una palabra latina que traduce una palabra griega que quiere decir cambio de mente, es un cambio de, un cambio que consiste en, prácticamente, en, sobre todo en sentirse pecador, deudor a Dios, y ante Dios arrepentirse del pecado, querer librarse del pecado con su misericordia. De los nombres que el catecismo recuerda, son, se llama sacramento de conversión, que es lo que quiere decir la palabra griega, metanoia, cambio de mente, conversión a Dios, sacramento del perdón, sacramento de la reconciliación, reconciliación con Dios. Como que no sirve para nada dar teología explicando problemas y constatando los problemas que hay, aunque los constato porque nos demos cuenta de la situación, pero no es el tema de la clase, es incidental. Lo que nos interesa es partir, si no, no podemos hacer teología, partir de la fe, darnos cuenta de que es un sacramento de la nueva ley, instituido por Cristo. no es establecido por costumbre eclesiástica o por el derecho canónico o por prácticas pastorales que se impusieron o fueron evolucionando, pues no, es un sacramento instituido por Cristo. Que lo que es esencial no es una costumbre eclesiástica, y que esto es así, es una verdad de fe divina y católica definida. Definida es luego extensamente en Concilio de Trento, frente al protestantismo. Una cosa digna de pensarse con relación al problema de la unidad de las iglesias también. Así como las iglesias protestantes, todas ellas cancelaron con el concepto de tradición derivado en el apostol, cancelaron la doctrina de los siete sacramentos, que estaba ya definida antes de la reforma protestante, y que frente a ellos se definió de nuevo en Trento. En Oriente todas las iglesias tienen los siete sacramentos. De tal manera que en las fórmulas que el Concilio de Florencia hizo para la unión con los griegos, con los armenios, con los coptos, con los jacobitas, pues hay en todas ellas muchas fórmulas sobre los sacramentos acordadas con los orientales, precisando la doctrina común, etc. En aquel concilio la unión se hizo, y se hizo sinceramente. Lo que pasa es que no se conservó por la presión política de los poderes orientales, etc. Por el peso de la tradición antirromana, antipontificia, que ha habido arraigado desde siglos anteriores. Es curioso que, es notable, es digno de pensarse, que en un decreto de la unión de la Iglesia romana con la Iglesia armenia, el Mar Negro, tocando el Cáucaso, ¿no?, la Iglesia armenia, separada de la Iglesia romana desde el Concilio de Calcedonia, mediados del siglo V, ¿no? Estas iglesias, que como dijo Pío XII, no son heréticas, sino que se escandalizaron del Concilio de Calcedonia, que les pareció que había cambiado la terminología y había abandonado la doctrina del Concilio de Éfeso. Son ortodoxos y muy fervorosos, fervientes marianos, muy cristianos, muy fervorosos. En Jerusalén yo tuve la suerte de ver, cuando estábamos nosotros con una peregrinación dirigida por un franciscano, como es natural, que tiene la custodia de Tierra Santa, visitando el Santo Sepulcro, nos dijo el padre San Teodoro: levántense enseguida, no pueden entretenerse besando todos cada uno. Porque, dice, estamos besando el Calvario, ¿no? Dice, porque ahora llegan, ahora es el tiempo reservado por los armenios, y nos tenemos que ir. Están repartidas las horas entre las distintas iglesias. Y entonces nos fuimos de allí, me vi venir los armenios. Eran un seminario de armenios, como 60 o 70, 80, no sé cuántos, cantando unos cantos preciosos. Iban viniendo por la iglesia y se iban hacia el Calvario, ¿no? Se iban a acabar, nosotros nos teníamos que ir, pero eran los armenios. Eran una cantidad de jóvenes seminaristas con una sotana y todos vestidos y tal cosa, cantando todo. Se les veía fervorosos. Pues esta iglesia armenia, que en el cielo encontraremos muchos de ellos, porque los musulmanes los persiguieron brutalmente y hubo matanzas de armenios por decenas de miles en el siglo pasado, que tampoco trajeron ninguna protesta especial, ¿no?, porque las potencias occidentales les interesaba no romper con Turquía, ¿no?, porque por miedo de que Turquía se aliase con los imperios centrales de la Unión Europea. Entonces, pues todo el mundo toleró que los armenios los degollaran los turcos y no pasó nada, ¿no? Esto cada día está pasando cosas así. Pues en el decreto de unión con los armenios de 1469 se define esto para la más fácil doctrina de los mismos armenios, tanto actuales como en el futuro. Después se separaron. Reducimos a esta brevísima fórmula la verdad sobre los sacramentos de la Iglesia. O sea, es una fórmula resumida que es la doctrina que ya los armenios tienen. Y se la tenía en el siglo XV. Es aquel argumento de San Agustín, los armenios y don Marbello. Es que es de tradición apostólica, porque una cosa que tienen todas las iglesias, que no han roto la tradición, en todas partes tan distantes, ¿no? De tradición apostólica. Los sacramentos son 7. Los enumera todos. Dice que a diferencia de los antiguos ley, que solo simbolizaban, anunciaban la pasión de Cristo, estos confieren la gracia. Los 5 primeros están ordenados a la perfección espiritual de cada hombre en sí mismo. Y los 2 últimos, el orden y el matrimonio, al régimen y multiplicación de la Iglesia. Ven ustedes, esto es una cosa que uno la encuentra en el catecismo y le parece que es un progreso teológico del Vaticano II, ¿no? Es una cosa que está al principio del siglo XV, que era doctrina que los armenios tenían en común con la Iglesia romana. El orden sagrado y el matrimonio, que santifican al que lo recibe, aumentan la gracia, pero no son instituidos directamente para esto. La razón de ser es, lo dice, el orden, la Iglesia se gobierna y se multiplica espiritualmente. Y por el matrimonio, la Iglesia se aumenta corporalmente. Noten bien, la Iglesia se aumenta corporalmente. Noción que hemos perdido, precisamente, con tanta modernidad. La Iglesia se aumenta corporalmente. La Iglesia es el pueblo de Dios. Como decían los medievales occidentales, en la Iglesia hay 2 poderes, el del Papa y el de los reyes. Pues claro, porque los reyes en un país cristiano pertenecen a la Iglesia. En la Iglesia hay 2 poderes, el poder eclesiástico y el poder temporal cristiano. Pues la Iglesia, entendida en este sentido, se multiplica por el matrimonio. La Iglesia se multiplica por el matrimonio. Eso está en el decreto de los armenios, al principio del siglo XV. En este decreto se habla de la penitencia. Dice esto: como su materia son los actos del penitente, que tienen 3 partes. La contrición del corazón, a la que pertenece el dolerse del pecado cometido, y el propósito de no pecar en adelante. La segunda es la confesión oral, a la cual pertenece que el pecador confiese a su sacerdote íntegramente todos los pecados de que tuviera memoria. En Armenia, principio del siglo XV. Por tanto, todos los siglos cristianos. La tercera es la satisfacción por los pecados, según el juicio del sacerdote, que se hace principalmente por oración, ayuno y limosna. La forma de este sacramento son las palabras de la absolución que el sacerdote profiere cuando dice yo te absuelvo, etc. El ministro es el sacerdote con autoridad para absolver. El efecto del sacramento es el perdón de los pecados. Esto es el decreto de principios del siglo XV de unión de los armenios con la Iglesia romana. Comienzo por aquí, constatando que es dogmático, y después entrando en unos largos desarrollos muy precisos para renovar aquel argumento de San Agustín. Lo que toda la Iglesia enseña en todas partes o practica en todas partes, si no lo encuentras en concilios, no lo encuentras en escritores de los padres, tienes que saber qué, porque no lo encuentras en ninguna parte, pero está en todas partes, es de tradición apostólica. En nuestro tiempo, la pérdida del sentido del pecado, el deseo de confesarse menos, o de no verle la punta a confesarse, ha conmovido no solo la práctica, sino la firmeza y la fidelidad de la tradición católica. Esta crisis tiene precedentes, también ha ocurrido otras veces. En el siglo XVIII hubo que condenar una proposición del señor de Pistoia que decía que el orden de la penitencia canónica, tal como fue establecido por la Iglesia primitiva, ejemplo de los apóstoles, ha perdido su dignidad por las sutilezas que se han añadido con el curso del tiempo. Esta proposición está condenada en 1594 por el Papa Pío VI. O sea, ya los jansenistas tenían la teoría de que en la Iglesia católica se habían introducido unas sutilezas, unos añadidos a la penitencia primitiva. Esta penitencia primitiva de que los jansenistas hablaban es la que en estos tiempos que se estudia historia sin criterio, ¿no? El que descubre una cosa por aquí o descubre que no encuentra un dato por allá, dice, no encuentro datos. Pues miren, yo voy a exponer la situación tal como la voy a explicar muy bien aquí, en esta casa, a un carmelita que explicaba el estudio de Bartolomé María Xiberta Clades Ecclesia, que emprendió una tarea, que fue un documento, una tesis doctoral importante. Pasa lo siguiente. Históricamente es más fácil encontrar referencias, vestigios y documentación sobre la penitencia pública que sobre la confesión individual. No es nada extraño, es verdad. Si lo piensan bien, la penitencia pública es un acto como la misa parroquial, no sé. Y la confesión individual era un acto que para el sacerdote es secreto de confesión, y para el penitente tampoco tiene ninguna obligación de ir explicando a todo el mundo de qué se ha confesado. Ni constan documentos escritos, no es como un registro de matrimonio, no, es una parroquia. No hay actas de la confesión, ¿lo entienden, verdad? De modo que los historiadores que desprecian la definición dogmática de la Iglesia y las tradiciones de los siglos, en cuanto a las ven claras ya no les interesa, se movieron hacia las zonas de menos documentación y menor claridad definida, para constatar que solo históricamente solo tenemos constancia de la penitencia como un acto público, colectivo, de las comunidades cristianas que al pecador público le consideraban que no podía tomar parte en el ágape fraterno, en la comunión eucarística, en la misa, y que hacían un acto de reconciliación con la Iglesia precedido de una serie de penitencias públicas, aunque la penitencia tardaba un tiempo en la readmisión del miembro a la comunidad. Cosas de estas, de el pecador público, no le dejéis entrar en vuestra comunidad hasta que están en cartas de San Pablo a los Corintios, etcétera, en los escritos apostólicos ya se habla de estos actos de penitencia pública, de esta reconciliación del fiel pecador públicamente declarado como tal con la Iglesia. Entonces, la teoría es que la confesión personal es un añadido posterior, que no tiene fundamentos en la tradición, que no consta en la Iglesia primitiva, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hizo la tesis de Padre Xiberta es demostrar que la penitencia, si se entiende en su sentido teológico profundo, es también ahora, y tuvo tanta razón que está en el Vaticano II y está en el Catecismo, reconciliación con Dios y con la Iglesia. Reconciliación con Dios y con la Iglesia. El Catecismo lo explica muy bien. A los apóstoles sobre los cuales está fundada la Iglesia, Dios les da el poder de atar y desatar. Y lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, el pecado nos hace, aunque sea oculto, solo lo sepamos nosotros, nos hace miembros muertos de la Iglesia. Y si es público, como son tantos pecados, son públicos los adulterios, las fornicaciones, las blasfemias, los hurtos, hay tantos pecados que constan sociológicamente también. Lo saben las familias, lo saben los grupos de amigos, lo sabe gente, este señor es de mal, este señor es adulto, este señor no es fiel a su esposa. Pecado público, además de internamente hacernos miembros muertos de la Iglesia, nos incluso públicamente, jurídicamente, nos distancia de ella, nos hace como una cosa ajena al espíritu comunitario. La Iglesia no puede aceptar que sea un miembro normal de ella un pecador. Y como que en las primeras comunidades esto se tomaba de esta manera, que se hacía en penitencias públicas y se confesaba, como quien dice, se presentaba el pecador a pedir la reconciliación con la Iglesia, esto es más patente en la antigüedad que la absolución personal. Hay menos datos, pues va saliendo por todas partes, en Oriente y en Occidente, tanto que los que dicen que en Occidente el predominio de la penitencia personal sobre la colectiva lo introdujeron los monjes irlandeses en el siglo VII, porque los monjes irlandeses siguieron muchas costumbres de Oriente, están diciendo que en Oriente ya estaba clarísimamente, constaba la penitencia personal, la confesión. Pero en fin, cuando los historiadores, en lugar de querer reconocer la historia, quieren demostrar que ellos son más sabios que la Iglesia, pues ha habido un incordio terrible sobre la no continuidad de la confesión, diríamos, de que sabemos nosotros ahora, o sabíamos cuando la gente se confesaba más que ahora, y la penitencia en la Iglesia primitiva. Pero no es así. Lo que el padre Siberta probó es que lo que consta más en la documentación es la reconciliación de los fieles pecadores públicos con la Iglesia. Tenían que hacer penitencias públicas. Se les ponía unas penitencias, tenían que hacerlas de modo que todo el mundo supiese que se habían arrepentido y habían aceptado la penitencia. Entonces eran readmitidos. Esto está en cárcel de San Pablo. Readmitidos a la comunión eclesial. Dice, la tesis de Padre Siberta consistía en demostrar que siempre en la penitencia el fiel que ha decaído de su vida de cristiano se reconcilia con la Iglesia, y que la Iglesia, que es la que tiene el poder de atar y desatar, al reconciliarla con ella, lo que hace es obrar como efecto del sacramento la reconciliación con Dios, le da el perdón en nombre de Dios. O sea, así como diríamos, el baño del bautismo es signo de la regeneración y de la participación de la muerte redentora de Cristo en su resurrección, la reconciliación pública con la Iglesia era la forma externa del sacramento de reconciliación por la Iglesia con Dios, por el poder que Cristo da a la Iglesia. Esto lo explico muy bien este carmelito, o sea que la tesis es muy ortodoxa y muy válida. Lo que pasa es que en esos tiempos todo se aprovecha mal. Y hoy entiendo que algunos que han citado mucho la Clavis Ecclesiae de Siberta no han citado nada su magnífica teología cristológica, que está en las antípodas de todas las tendencias que han derribado la doctrina de la encarnación en muchos sectores teológicos en nuestros días, muchos. Más de los que sabemos, de los que se dice y de los que debería. Pues incluso esta tesis, que demostraba la continuidad del sacramento con la tradición apostólica, pues se tomó como diciendo, ve, el sacramento se entendía como una relación del pecador con Dios y ahora se ve que tiene una relación, una cosa de la iglesia con el cielo, como si fuera una cosa canónica, meramente externa. Y no es esto, ¿no? Es la reconciliación con la iglesia, es el sacramento, es como el pan y el vino consagrado, es el, o la unión de los esposos en matrimonio, es la materia, diremos, que sacramentalmente representa una reconciliación con Dios. Porque es la iglesia la que tiene el poder de atar y desatar. Es precisamente un sacramento, como decíamos el día que explicamos la economía del misterio, una cosa exterior, social, como es ahora, cuando es también la confesión individual y la absolución y penitencia sacramental, una cosa exterior que obra, es signo de la reconciliación con Dios. Entonces y ahora, cuando había penitencias públicas, noten bien que se han querido restablecer las penitencias públicas, ¿eh? Estos actos colectivos, de una forma que ha servido, ahora ya no se hacen, cuando ya sirvieron para dispersar a la gente de los confesionarios, ¿eh? Ahora ya no se hacen. Es así, años atrás había muchos actos penitenciales, colectivos, como fingiendo que se volvió la iglesia primitiva. Pero no sé qué pasó, sirvieron bastante de instrumento para que fuese cayendo en desuso la confesión. En algunos sitios se hacía que mientras se hacía la preparación para la penitencia pública, había confesores que confesaban individualmente, que esto era muy correcto y estaba muy bien. El acto colectivo era un acto penitencial colectivo, estaba muy bien. Pero no confundir una reconciliación sociológica externa con la reconciliación sacramental, que siempre requería la autoridad del sacerdote como la jurisdicción del obispo. Bien, por tanto, la penitencia, tal como la estudiamos nosotros en el catecismo y tal como está ahora en el nuevo catecismo, que está completamente con la doctrina tradicional intacta, y muy bien desarrollada, y recoge totalmente las definiciones de Trento, da una síntesis muy clara, que resumo ahora, yo no tengo tiempo de leer el catecismo entero ni explicarlo, pero el catecismo sigue este hilo. Solo Dios puede perdonar pecados, no te entiendo, solo Dios puede perdonar pecados. Cristo, que es el Hijo de Dios enviado para redimirnos, comunicó a los apóstoles, noten bien que dice en materia de magisterio, el que a vosotros oye, a mí me oye, pues en materia de que solo Dios perdona los pecados, dice lo que atares sobre la tierra será atado en los cielos, lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, Cristo confirió ese poder que es divino a la iglesia, el poder de perdonar los pecados. En nombre de Dios. Y en estos principios, porque la iglesia es la que tiene, dada por Cristo a los apóstoles como fundamento de la iglesia, comunicado a la iglesia, este poder divino de perdonar los pecados, el catecismo afirma que es inseparable, la reconciliación con la iglesia y la reconciliación con Dios, con lo cual da la razón al padre Siberta y quita todos los argumentos a los que suponían una reconciliación con la iglesia en penitencia pública, que no fuese la actual penitencia definida en los concilios modernos. ¿Entienden ustedes? Y por eso me interesa destacar el problema, simplemente para ver que la solución está dada con mucha intención, muy precisa, y quien tenga sinceridad no podría hacer trampa con el catecismo ni con el Concilio Vaticano II. Después analiza los actos del penitente, contrición que se llama perfecta o imperfecta, que en lenguaje catequístico común se llamaba atrición, arrepentimiento de los pecados y propósito de no pegarlos, principalmente por un motivo del temor de la condenación eterna, de los castigos divinos, atrición, que puede disponer a la confesión sincera y válida, pero que por sí misma no justifica al pecador ante Dios. Mientras que la condición perfecta, el que la gracia de Dios moviéndole y no resistiendo a él, siente de sus pecados una contrición perfecta, es decir, dolerse porque ha ofendido a Dios y porque no ha correspondido al amor de Cristo, y por tanto, pues compartiendo el dolor del corazón de Cristo, le duele por amor a Dios haber sido pecador. Esto, este acto, es ya, quien tiene esto, está ya justificado, ya está en gracia de Dios. Lo que pasa que si esto es sincero, le llevará a la pronta confesión, no le llevará como que ya estoy en gracia de Dios porque tengo un amor de Dios por sí mismo, ya no necesito confesar. Esto sería un chiste gravísimo y una tontería muy grande, ¿no? La contrición perfecta lleva al propósito de confesarse. Pero es cierto que una persona que ha tenido contrición perfecta, si muriese en aquel momento, tal vez iría al purgatorio, pero no iría al infierno, ¿eh? Aunque no se hubiera tenido ocasión o tiempo de confesarse. La confesión de los pecados, de la que dicen, la confesión individual e íntegra y la absolución, siguen siendo el único modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y la Iglesia. La confesión de los pecados, de la que dicen, la confesión individual e íntegra y la absolución, siguen siendo el único modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y la Iglesia, a no ser que haya una imposibilidad que excuse este modo de confesión. Por ejemplo, si está hundiendo un barco, el capitán puede absolver a toda la tripulación y cada uno, digamos, ante Dios, recibir aquella absolución. No hay tiempo de confesar a la gente, no sé, me explico. O antes de entrar en una batalla, se podrían dar absoluciones, las batallas navales, las batallas terrestres. Pero no hay, diríamos, opción. Me confieso individualmente o no me confieso individualmente y recibo una absolución colectiva. No, no. Solo una necesidad verdadera, física o moral, pero verdadera necesidad, imposibilidad, hace que una persona sin confesarse reciba la gracia del sacramento. El Catecismo reitera muchas citas del Concilio de Trento en esto. Y también habla de la satisfacción o penitencia sacramental. Precisa también la doctrina sobre el ministro del sacramento, que solo el sacerdote, autorizado para ello por el obispo. El sacerdote con su absolución reconcilia con Dios y con la Iglesia, dice, como servidor del perdón que viene de Dios mismo. O sea que se ha recogido la aportación muy valiosa de Siberna. No se ha dejado que se pueda invocar como minimizando la reconciliación con Dios. El Catecismo, que es muy detallado, se recuerda también la doctrina tradicional sobre el sigilo sacramental, que es absoluto y sin excepción alguna, el secreto de confesión, que tiene una particularidad notabilísima. Esto me lo comentaba el maestro Padre Orlandi, ¿eh? Es notable. Está definido incluso contra herejes valdenses, por ejemplo, y husitas, que la validez de la confesión, de la absolución sacramental, es independiente del estado de gracia del sacerdote que absuelve. Un sacerdote podía vivir en pecado y públicamente vivir en pecado, y esto ocurría a veces. Mancelado. Y no obstante, pues cumplir externamente sus tareas de Dios, el sacrílego, el celebrar la misa, pero al confesar un sacerdote pecador si oye la confesión del pecado y absuelve el nombre de la Iglesia, cual supone que él tenía licencias, y en extremo artículo de muerte no se necesitan licencias, basta el carácter sacerdotal. Un sacerdote pecador podría absolver un moribundo, incluso de otra diócesis, sin licencias, confesarle a él. Y es válido, la absolución es válida. Es válida. De modo que los que han oído confesar pecados, son millares, millones de sacerdotes a lo largo de los siglos, santos, menos santos, y algunos, y tal vez bastantes, por desgracia, pecadores. Pero Blandi decía una cosa que si hubiese algo en contra, lo hubiésemos encontrado en las historias, sobradamente. No consta históricamente que se haya vulnerado el secreto sacramental nunca. Y que es gordo esto, ¿eh? No consta. Un confesor de un rey, humanamente, estaba en una situación espléndida para hacer un chantaje a la corona y a los políticos y a los reyes y a la familia real. Ustedes no van a hablar nunca de esto, jamás. Un capellán de una familia noble que confesaba allí los familiares, lo que sea, lo mismo dijo. Porque en tiempos de fe, cuando había sentido el pecado, gente pecadora tenía sentido de que era pecador y se confesaba. Proponía enmendarse y no se enmendaba, y volvía a caer. Y es una cosa tremenda ver textos, incluso literarios, de sacerdotes que se sabe que vivieron mal, por ejemplo Lope de Vega, tiene un soneto, cuando en mis manos, Rey Eterno, os miro, y la cándida víctima levanto, de mi atrevida indignidad me espanto, porque seguramente celebró la misa sacrilegamente algunas veces. Y arrepentido, y es un soneto precioso, admirable, de contrito. Bien, pues que ha habido sacerdotes mundanos, pecadores, fornicarios y por tanto sacrílegos en su vida personal. Muchos confesores de reyes, bastantes, fueron hombres muy mundanos, muy viciosos, y que se metían en política. Y usted no ha oído hablar nunca de que hiciesen servir para su influencia política el secreto de confesión. Si hubiera ocurrido, estarían llenos los memorias de San Simón, hablarían contra los jesuitas confesores de Luis XIV, y todo era como no, evidente no. Cuando el siglo XVIII, la extinción de la compañía, habría habido volterianos y jansenistas y ilustrados y ministros de los reyes que expulsaban a los jesuitas, que darían datos, si pocos años antes de la expulsión, los confesores eran jesuitas de los reyes españoles. Nadie ha dicho nunca que un confesor jesuita dominico, o capuchino o agustino, hubiese vulnerado el secreto de confesión de la corte, de la reina, de jamás. De modo que el padre Orlandis decía que sobre el secreto de confesión Dios ha tenido una providencia especial. No ha permitido que se vulnerase. Porque si hubiera vulnerado una vez, lo hubiéramos vivido muchas veces. Hubieran tenido un argumento más los enemigos de la confesión, que son muchos, para que la gente dijese, ¿por qué vas a explicar tus cosas a un señor? Porque el secreto de confesión no dice solo que el confesor no puede decir lo que le han dicho que sea pecaminoso, sino que no puede utilizar en la vida externa pública, en sus actitudes, sus criterios para cualquier cosa que por fuero externo o sociológicamente le venga, no puede utilizar lo que conoce del pecador, del que se ha confesado con él, para la vida externa, como si no lo supiera, y así ha sido. Así ha sido, no irán decir Hombre, yo me confesé y después el señor pues habló mal de mí y perdí unas oposiciones por culpa del cura, que no dijo mis pecados, pero aprovechó lo que es mis debilidades que conocía para desprestigiarme. Esto no ha ocurrido nunca. Es gordo esto, ¿eh? Es admirable. Es uno de los milagros de la Iglesia visible. Que hay muchos, muchos, muchos. Este es uno. Tanto más triste es que en esos tiempos, esto es una tragedia, haya habido disminución del aprecio de la confesión frecuente. El catecismo en esto es fidelísimamente tradicional y muy oportuno. Ojalá que se saque fruto de él, porque tiene también una recomendación de la confesión de los pecados veniales, doctrina tradicional, muy importante, porque si no, las personas que no viven habitualmente en pecado mortal, me parece que está pasando ahora, tenderían a tener la tentación de, bueno, no necesito confesar. ¿Cómo no necesitas confesar? La confesión de los pecados veniales la menciona el catecismo, una cosa muy conveniente para la vida cristiana, que puede aprovechar mucho para el aumento de las virtudes cristianas. Y es una doctrina tradicional. O sea que el catecismo, y me interesa mucho notarlo, es un gran bien en estos puntos, ha hecho un bien inmenso en la Iglesia, recordando esto, que para los que deseen restablecer la verdadera tradición católica, es un argumento importante. Después habla del otro sacramento de curación, que ahora le llaman, esto es occidental, la unción de los enfermos. También es dogmáticamente definido, que es instituido por Cristo. El catecismo recuerda incluso un texto del apóstol Santiago, que tradicionalmente y con fundamento se cita como una mención de los, si enferma alguno de vosotros, llame a los presbíteros e impongan sus manos sobre el enfermo y lo unjan en nombre del Señor con óleo, etc. O sea, es la unción con un óleo consagrado para el efecto. El ministro tiene que ser un sacerdote, solo el sacerdote. El que bendice el óleo es el obispo, el jueves santo. Y el destinatario, el sacramento, esto es importante. Antes llamaban el uso común, no era el uso dogmático, sino cotidiano, diríamos. Lo llamaban extrema unción, última unción. Ese nombre se ha quitado, y se ha quitado con acierto. No se suele llamar esto, ¿no? Porque dice que el destinatario del sacramento no es una persona que esté a punto de morir, sino que cualquier persona que esté por enfermedad o por ancianidad con peligro de muerte, no hace falta que sea inminente, ¿eh? Ahora se hace una cosa a veces que está muy bien, que en algunas parroquias, tiempo cuaresmal, se hacen sesiones colectivas, públicas, de extrema unción, que va gente por su propio pie, a veces ves matrimonio, pues van a hacerse extrema unción en la parroquia. Es una buena práctica. Y lo recomiendo también esto. Dice una cosa que es importante. Es una razón para no llamarle también extrema. Dice esto, un tema muy bonito. Así como la iniciación cristiana consiste en el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, no tan bien como lo dice así. Lo cual a la letra sale bien en los ritos de Oriente y no se ve tanto en los de Occidente, ¿no? La iniciación cristiana consiste en el sacramento del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Por lo menos una razón para no retrasar la Eucaristía hasta la madurez psicológica. Una tontería impresionante. En cambio, la preparación ya más próxima a la vida eterna del cristiano consiste en este orden, en la compenitencia o confesión, la unción de los enfermos y la Eucaristía, de modo que cuando se atiende a un enfermo que puede morir, es que se confiese, que se le dé la unción y después la Eucaristía, de modo que el último sacramento que reciba la preparación inmediata para la vida eterna sea la Eucaristía, en forma de viático. Esta es la preparación, dice, para la entrada en la patria celeste. Y pues esto es lo que he querido decirles a ustedes sobre estos sacramentos. El día próximo hablaremos del orden sagrado, el otro día del matrimonio. Muchas gracias.